verte sin ropa no fue necesario. Pude darme cuenta que no hay otro igual. Yo me la paso viendo tu foto a diario, girl. En todas las poses te puedes imaginar. Y aquí me tienes, son tantas las ganas que siento por verte. Por más que lo niegue, yo sé que te pasa igual. Deja de hacerte que cuando comience no quieras terminar. Son tantas las ganas que siento por verte. Por más que lo niegue, yo sé que te pasa igual. Más deja de hacerte, estoy puesto pa' ti nada más. Deja de disimular, sabes que por el OG te quieres dejar llevar. No importa la película, lo que importa es no pasarla mal. Te fuiste viral sin tenerte que desnudar. Y yo el loco que me atrapes en tu juego pa' contigo jugar. Empezamos en bajar y terminamos en un champal. Tienes el culo más lindo, te lo tengo que jurar. Si ver tu foto es un acoso, te voy a corar. No te voy a mentir, mi amor. Deja de hacerte, sé que también te antoja. Te tiro pichadera pa' que tú la cojas. Déjate llevar, hoy te voy a buscar. Porque son tantas las ganas que siento por verte. Por más que lo niegue, yo sé que te pasa igual. Deja de hacerte que cuando comience no quieras terminar. Son tantas las ganas que siento por verte. Por más que lo niegue, yo sé que te pasa igual. Más deja de hacerte, estoy puesto pa' ti nada más. Verte sin ropa no fue necesario. Pude darme cuenta que no hay otro igual. Yo me la paso viendo tu foto a diario, girl. En todas las poses te puedes imaginar. Indicando Bayona. Indicando Joniel. Ahora dímelo, gang. No te voy a mentir.